Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Como siempre, reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la exposición, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Carlos Contreras. Y en la dirección, producción, presentación y musicalización de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal. Certificado 15378. Como siempre, estaremos hasta las 8 de esta noche, llevándoles importante información de concientización ciudadana, rescate de los valores y fortalecimiento y elevación de la autoestima nacional. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Sintonía 1420 AM, como siempre, una emisora que tiene contenidos importantes para toda la colectividad. Gracias por sus llamadas a través del 264-1619 y nuestra página web para escuchar en línea www.radiosintonia1420.com.be, nuestras redes sociales @venezuelajusta10 y nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com. De verdad es un gran placer, amigas y amigos, estar juntos ustedes una vez más, como siempre, haciendo este programa con mucho cariño, con mucho amor y con mucho entusiasmo para todos nuestros hermanos venezolanos dentro y fuera del país. Enviando un cordial saludo también a todos los ciudadanos de la metrópoli de Caracas, esta maravillosa ciudad, nuestra hermosa ciudad de Caracas, como siempre deseando amor para ella y para todos sus habitantes. Igualmente para todos los que se encuentran en el interior del país, en todos los estados de Venezuela donde nos escuchan. Un saludo muy cordial para la gente de Miranda, Guárico, Falcón, Zulia, Cojedes, Nueva Esparta, Amazonas, Bolívar, Falcón, por supuesto, Barinas, Táchira y todos los estados del país donde nos sintonizan, en Anzoátegui también. Y también saludando a los hermanos venezolanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras, en Colombia, en las diferentes ciudades de ese país, en Cúcuta, en Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Pasto, Armenia y en Bogotá. Y por supuesto a quienes nos escuchan también en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Francia, España, Alemania, por supuesto también nos escuchan en Arabia Saudita y también en Canadá. Un saludo para todos los hermanos venezolanos que se encuentran en esos sectores, en esos lugares. En Caracas también saludando a quienes nos escuchan con mucha sintonía allí en el sector de El Valle. Un gran saludo para la gente del Valle. Y como siempre deseando que nuestro eterno creador nos guíe en todo lo que estamos haciendo, incluso en las palabras que emitimos en este programa, que sean palabras de bendición, palabras de vida para todos quienes escuchemos este programa y quienes participemos en él. Bueno, nuestro país, como siempre, estamos deseándole lo mejor a Venezuela, orando por ella todos los días, deseando que todos los problemas se solucionen, que todas las cosas sean mejores cada día, teniendo muchísima conciencia, muchísimo espíritu de sinceridad para nuestra nación, deseando lo mejor para ella, deseando que las autoridades, nuestros líderes, todos los líderes que dirigen el país, tanto de un lado como del otro y de cualquier tendencia o preferencia, siempre se pongan el corazón, la mano en el corazón, y piensen en nuestra amada Venezuela, piensen en el beneficio de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestro pueblo, de cada ciudadano, de cada persona que conforma nuestro país, para que muchos venezolanos también regresen y vuelvan a su tierra, a su nación, vuelvan a compartir con nosotros las cosas de Venezuela, y estemos aquí en este ambiente de grata cordialidad, de grato entusiasmo y de buen humor, como siempre hemos sido los venezolanos. Nunca debemos perder jamás el espíritu de entusiasmo por nuestra tierra, por nuestra nación, por nuestro país. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Vamos a empezar nuestro programa escuchando este tema musical, después de estos comentarios, y enseguida ya continuamos con más comentarios a través de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיל כמו פרק של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר ליבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע נסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליחני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע אין לי מציאות אחרת עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם שם כל הרייך נוף לא יישאר ממנו זכר ושוב האור התושך אותנו יעטוף בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר כל כך הרבה מילים קבועות בתוך ליבי הלילה מרים ראשי ורק רוצה לצעוק אלוקים אל תשליחני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע אז Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa. Aquí tenemos la canción de Sipusa Yay en Venezuela Justa, sonando a través de Radio Sintonía 1420. Como traduce en idioma hebreo al español, La Historia de Mi Vida. Una bella canción que nos conecta directamente con nuestro ser creador. Es una canción muy sentida que, de verdad, al traducir su tema, al traducir su letra, nos hace, de verdad, elevar nuestro mente. Es muy importante que necesitamos todos los venezolanos. En momentos de dificultades, lo mejor es elevarse espiritualmente para pedir a nuestro creador que nos ayude aquí en nuestra nación, aquí en nuestro país, con todas las situaciones que tengamos que ayudar a resolver. Y de parte de cada uno de nosotros está esa responsabilidad, ese granito de arena que ayuda a que las cosas sean mejor. Y es muy importante mantener siempre ese espíritu de colaboración, de solidaridad, de ayuda, de pensar positivamente por el bien del país, por el bien de la nación. Bueno, continuamos aquí en Venezuela Justa, indicándoles ya que son las 7:12 de la noche, este maravilloso día jueves 9 de enero del año 2020. Hay personas que a veces se confunden, están haciendo las fechas y entonces ponen 2019. Y es por la costumbre, tuvieron un año escribiendo muchísimo en 2019. Bueno, ahora ya tienen que tener cuidado cuando vienen cheques, cuando vienen facturas, cuando vienen esa serie de documentos que vienen habitualmente, para que no tengan que volverlo a hacer. Así que mucho cuidado cuando vayan a enviar una carta o hagan algún tipo de gestión ante un organismo público o privado, colocar la fecha correctamente, ubicarse en tiempo y espacio para que sus gestiones salgan muy bien. Así es. Y nosotros, como siempre, deseando que usted esté de lo mejor en su casa, con su familia, pensando en el bienestar de sus seres queridos, allí compartiendo la tranquilidad de su hogar, su cena, deseando lo mejor para el día de mañana, preparándose ya, preparando la cosa para mañana, ya esto ya descansar de este día, tomando una ducha, tomando su café o su comida que ya usted tiene preparada para compartir en familia, con sus hijos, con su esposa, pensando en lo mejor, como siempre, pensando en lo mejor, no importando lo que veamos, al mal tiempo, buena cara. Si hay dificultades, nosotros tenemos que buscar la manera, buscar la forma de sortear estos obstáculos. Porque cualquier obstáculo que esté en el frente es una prueba para ser superada. Y no tiene que verse sencillamente como algo que está aquí, que es negativo. Más bien, pensemos en que las oportunidades donde observamos cosas difíciles son oportunidades de crecimiento, oportunidades para crecer, para avanzar, para ser mejor, para tener más calidad humana como personas, para ser mejores individuos y mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores compañeros de trabajo, mejores socios, mejores trabajadores y mejores en todo lo que podamos hacer y lo que podamos emprender. Y como siempre, deseando buenas cosas. Mire, la creatividad que tiene el ser humano es muy grande. Nosotros tenemos una capacidad muy grande. Dios nos dio un cerebro maravilloso con el cual podemos crear cosas maravillosas si lo enfocamos hacia el bien. Siempre dirigiendo nuestra creatividad hacia el bien, hacia el desarrollo, para poder avanzar en un ciclo de crecimiento continuo y sostenido como personas. Podemos lograr que nuestra sociedad sea cada día mejor. Y en estos mensajes positivos queremos que nos sigan muchas personas, porque es la base de poder desarrollar, de poder lograr un mejoramiento social que empiece por nosotros mismos, que empiece por todo lo bueno que podemos dar todos, cada uno de nosotros, desde nuestro panorama, desde nuestro escenario donde estemos ubicados, haciendo lo mejor por el bien de todos. Y hay que hacer el bien sin mirar a quién. No hay que esperar que nos premien por algo que podemos hacer, y no tampoco tenemos que estar con ese protagonismo mostrándonos como héroes de situaciones. Nosotros podemos ser anónimos en las cosas buenas para nuestro país. No es necesario estar figurando y estar siempre demostrándose como que aquí estoy yo, que soy el imprescindible, o que soy el que sin mí no se mueven las cosas. No, todos podemos dar de nosotros mismos lo mejor, y hacemos, cada uno de nosotros formamos un cuerpo, somos parte de un cuerpo, mientras que uno es la mano, el otro es el brazo, el otro es la pierna, el otro es el codo, el otro es el antebrazo, el otro es el pie, y así, entre todos conformamos un solo cuerpo que se mueve para que las cosas salgan. Y entonces el trabajo es mancomunado, el trabajo es en equipo, es en colectivo, pero como siempre decimos, para el bien, para las cosas buenas, para los mejores deseos. Y es por ello que este tema es un tema inagotable. Realmente este tema del mejoramiento de las cosas es un tema inagotable, no tiene fin, no tiene término, porque siempre vamos a conseguir mejores niveles que escalar en el mejoramiento de nuestra escala de crecimiento personal y, por supuesto, de crecimiento espiritual. Nuestra sabiduría es muy importante. Documentarnos debidamente con las mejores fuentes de primera mano, donde observamos informaciones que de verdad nos llenan profundamente y que son informaciones que sí van a ocasionar una mejoría permanente en nuestra vida. Es importante documentarnos de esas informaciones, buscarlas, hacer todo lo posible por conseguir esas referencias que nos llevan a hacer las cosas. La amabilidad, tender la mano, el siempre desear lo mejor, saludar en donde vayamos, en los espacios abiertos y cerrados, es también imprescindible para gozar de unas sanas relaciones sociales como deben existir en nuestro país. Y recordemos, es muy importante que todos recordemos, que estamos en una batalla. Estamos en una batalla contra la negatividad, contra las cosas negativas, contra el pesimismo, contra las aves agoreras, aquellos que siempre se enfocan en lo negativo. Es una batalla de ideas, es una batalla de fe, es una batalla de buenas palabras contra cosas que no son buenas. Eso existe en nuestra sociedad venezolana y también existe en el mundo en general. Y es necesario entender que estamos en esta situación a nivel mundial, porque observamos que en el mundo hay muchas cosas que acontecen, pero la diferencia la hacemos nosotros los seres humanos, cuando con conciencia y cuando con perseverancia y constancia buscamos siempre manifestar lo mejor. Y esas palabras positivas, que son palabras de bendición, son las que anulan todo tipo de emisión o de verbo negativo que se genera en el ambiente. Es por ello que en esta guerra de ideas, en esta guerra contra las cosas que no son buenas, que provienen del contrario a Dios, de las cosas que no son buenas y que no tienen que ver con Dios, nosotros tenemos que ser firmes en esas palabras. Recuerden muy bien que esta es una batalla espiritual, la batalla que se establece a nivel mundial es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. Pero ¿cómo se vence en la guerra espiritual? ¿Cómo se vence en la batalla espiritual? Sencillamente con verbo positivo, verbo de ánimo de tu vida. Interponer en el camino de las cosas buenas, que son las cosas del amor, las cosas de la amistad, las cosas de la solidaridad, que en definitiva y en resumidas cuentas son las cosas de Dios. Esto hay que entenderlo muy bien, porque muchas veces, muchas personas por desconocimiento espiritual, a veces no saben, lamentablemente, dónde están paradas y no saben lo que están viviendo, porque no interpretan espiritualmente la realidad observada y la realidad que se está viviendo. Es importante conocer, instruir, capacitar, adiestrar, darle información a todos nuestros hermanos venezolanos para que entendamos que todo tipo de contradicción que existe se da en un lugar donde las ideas se enfrentan unas con otras, y no tiene que ver con personas, simplemente es un tema de espiritualidades que van más allá de las personas, porque las personas pertenecemos a este mundo, a este plano físico. Tenemos un alma, tenemos un espíritu que está dentro de nosotros, pero nuestro físico está aquí. Aquí estamos pisando la tierra, aquí estamos pisando Venezuela, nuestra tierra amada y bella Venezuela. Y de ese mundo espiritual, como se mueve el mundo espiritual, es como nosotros vamos a bajar del cielo las bendiciones que tienen para nuestro país, que tienen para Venezuela. Y es por ello que en la guerra espiritual, que en la batalla espiritual, se escucha la palabra de los que clamamos a Dios por las bendiciones para nuestro país, para nuestra nación. Tenemos que hacer un clamor muy grande a nuestro Dios, que es quien escucha nuestras palabras y nos otorga esas bendiciones. Una vez que entendemos la lección por la cual Dios nos está haciendo pasar, nuestro eterno Creador nos está haciendo pasar, entonces para entender este tema muy bien, no tenemos que reducirlo simplemente a cosas que tengan que ver con el mundo de los hombres o de los sistemas de hombres, de los sistemas humanos o de los sistemas religiosos o de los sistemas sociales en general o de los sistemas políticos en general. No, esto va mucho más allá. Estamos hablando de espiritualidades, estamos hablando de que es la fuerza del bien contra las fuerzas del mal, y sencillamente de eso se trata, de la guerra espiritual, de la guerra, de la batalla espiritual que libramos día a día. Y eso tiene que ver con el verbo que emitimos cada vez que nosotros estamos en nuestra casa, cada vez que nos referimos a alguien, cada vez que emitimos una palabra hacia alguien, damos una apreciación hacia alguien o hacia algo o hacia nuestro país o hacia una determinada figura o hacia un determinado actor de algún escenario visible. Es importante que nuestra palabra sea limpia, sea palabra para bendecir, para hablar bien del que esté allí y para que el que esté allí mejore en todos los aspectos, porque también eso nos afecta a nosotros cuando sencillamente e irresponsablemente hablamos sin medir las consecuencias de nuestra palabra. Y es por ello que tenemos que entender eso, tenemos que tener ese aprendizaje, ese adiestramiento de las cosas espirituales, para que nuestro país vaya cambiando, vaya modificándose, porque tenemos que entender que es más el verbo positivo que tenemos que emitir que el negativo. Sencillamente lo negativo tiene que dejar de ser, dejar de existir, aunque siempre puede estar allí. Nosotros tenemos que hacer, tienen que ser más los que emitan su verbo positivo hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia la gente, hacia las personas, hacia el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestras calles, nuestras avenidas, los activos, los bienes públicos que existen, nuestros parques, nuestras plazas, nuestras vías de comunicación, nuestras calles, los sistemas de alumbrado, nuestros sistemas de producción petrolera, nuestros sistemas industriales de producción, toda la administración pública y privada. Tenemos que emitir buenas cosas hacia ellos, no importando lo que podamos ver, porque la idea es ser solucionadores de los problemas, ser mejoradores de las cosas, y no ser personas que nos enfoquemos en el aspecto negativo que no nos pertenece. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decir el bien y hacer el bien. Este tema suena como un tema que no pareciera un tema del día a día o un tema cotidiano, o que pareciera algo que no tiene influencia, no tiene impacto en el mundo físico, pero sí lo tiene muchísimo. Y esto, de este tema espiritual, depende el resultado de lo que observamos tangiblemente en el mundo tangible. De lo intangible se deriva, se viene lo tangible. Por ello es que queremos que cada venezolano, cada persona, cada ciudadano, cada ser humano de nuestra patria, también de los que están fuera de ella, sean palabras sumadas todas, letras, sílabas, pensamientos, gestos, actuaciones, expresiones que sumen todas para que podamos ganar debidamente del lado de Dios esta guerra espiritual. Es muy importante, mis amados hermanos venezolanos, que entendamos este detalle, para que tengamos esa apreciación importante a la hora de ver cada situación en la que estamos. Bueno, son las 7:28 ya, cambiando el marcador, aquí en Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420. Gracias por escucharnos. Recuerden nuestras redes sociales, Venezuela Justa 10 @gmail.com es nuestro correo electrónico, y @VenezuelaJusta10 por Instagram es nuestra red, por esa red social. Bueno, son las 7:29 ya en nuestro programa Venezuela Justa. Recuerden nuestro teléfono, el 264-1619, para cualquier comentario que ustedes tengan a bien hacernos aquí en nuestro programa. Estamos prestos para escucharles y saber qué nos quieren decir. Vamos a un interesante corte, vamos a un interesante mensaje de la estación, y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Llega el viernes, cae la noche. Los deseos y sentimientos se despiertan entre hormonas y sábanas. Un espacio dedicado a concientizar sobre la vida en pareja, conducido por Ronald Osorio. Todos los viernes a las 8 de la noche, por Sintonía 1420 AM. Bienvenido a bordo, el espacio que cada viernes a las 8 de la noche te ofrecerá las mejores opciones turísticas de esparcimiento y recreación, de manera amena, fresca y con mucho humor. Bienvenido a bordo, con la conducción de Ismael Herrera. todos los viernes a las 8 de la noche por Sintonía 1420 AM. Tenemos Buenas Nuevas, un espacio donde se comparten testimonios de vida, principios y valores que impactan y transforman positivamente. Buenas Nuevas, para crear nuevos ámbitos de pensamiento y acción frente a la sociedad de hoy. Buenas Nuevas, con la conducción de Luis López. Todos los viernes a las 9 de la noche por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en tu vehículo. Si nos chocan levemente, o nos lanzan algo en nuestros vidrios, o es de noche, o estamos en un sitio despoblado, no nos detengamos. Por el contrario, tratemos de salir rápidamente de esta situación. Esta es una de las formas de actuar de la delincuencia para hacernos detener. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM presenta Hablemos con Propiedad, con Alfredo Padrón Hernández. Cuidado con las preposiciones. Es incorrecto decir que un jarabe es para la tos. Un jarabe es contra la tos. Hasta otra oportunidad. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Continuamos aquí en nuestro programa Venezuela Justa. Gracias por continuar en nuestra sintonía y, como siempre, saludando a quienes se integran a nuestra audiencia, saludando a los amigos taxistas, a los administradores, ingenieros, abogados, a quienes trabajan en el área de la seguridad, a los que trabajan en los hospitales, clínicas, a los que trabajan en el área de enfermería, médicos. Por supuesto, a todos también los que trabajan en el área privada, vendedores, prestadores de servicios diversos, y también a los educadores, por supuesto, también, que están allí muy pendientes de Venezuela Justa. A los trabajadores del sector petrolero también, que siempre nos llaman allí a nuestro programa. Un cordial saludo para todos, y como siempre, tratando de hacer bien su trabajo en donde se encuentren, en donde estén. Y en general, a los trabajadores del metro de Caracas también, les enviamos un cordial saludo, bendiciendo ese metro, bendiciendo ese sistema de transporte, independientemente de las situaciones que pueda tener nuestro metro de Caracas. Le enviamos bendiciones al metro, porque es el sistema de transporte que tenemos en la ciudad. Hay que ver el metro como una solución. Y asimismo era el eslogan que tenía hace mucho tiempo, pero nuestro trabajo como ciudadanos es bendecir ese metro para que ese metro funcione bien. Y bendecir a las autoridades también que están manejando el sistema del metro para que traten de hacer lo mejor posible para que ese metro funcione bien en todo momento, para que se eviten los retrasos, para que puedan haber vagones que estén operativos, para que se consigan los repuestos en falta, para que funcione bien cada motor, cada vagón, el aire acondicionado. Esperemos que prontamente puedan recuperarse las unidades, igualmente las unidades de transporte. Tenemos que estar claros, nosotros ciudadanos, que nuestro trabajo es bendecir y desear lo mejor para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestros pueblos, para nuestra nación. Asimismo también es un cordial saludo para los amigos agricultores que están en el campo, allí, como siempre, levantándose muy temprano en la mañana, a las 2, 3 de la mañana, para ordeñar el ganado y producir esa producto lácteo para llevarlo a la industria procesadora láctea, y también a los presidentes. El saludo es para todos, porque tú eres Venezuela, yo soy Venezuela. Todos somos Venezuela. Por eso es que nuestro verbo, nuestra voz, tiene que ir conectado hacia las bendiciones de Dios, hacia el declarar positivamente con nuestro verbo las cosas que necesitamos y que queremos ver en nuestro país, independientemente de cualquier situación que podamos estar viviendo. Asimismo, es para las personas también, enviamos bendiciones para las personas que están en este momento en los centros de salud de Caracas o de toda Venezuela, de diferentes lugares de Venezuela, los que están, pacientes que están recluidos en el Hospital Clínico Universitario, en el Prescarreño, en el Hospital de los Magallanes, en los diferentes centros de salud, ambulatorios y no ambulatorios, que están esperando alguna operación, intervención quirúrgica electiva. Enviamos bendiciones para ellos, para que se recuperen rápidamente, para que tengan sanación, para que tengan una sanación sobrenatural, para que le pidan a Dios, para que pidamos todos a Dios por su restablecimiento, para que no sea necesaria la intervención quirúrgica, sino que la mano del Creador directamente les sane, les opere, y tengan bendiciones de salud en su organismo, y crean en lo sobrenatural, porque eso existe, los milagros existen. Y si usted piensa que no existe un milagro, entonces véase en un espejo y mire que allí frente a lo que hace usted, allí está, usted es el primer milagro de su vida. Usted nació y Dios le dio el alma para nacer en un cuerpo aquí y establecerlo aquí en esta tierra, y más aún en nuestra hermosa tierra de Venezuela. Entonces ya usted de por sí es un milagro, ya tú de por sí eres un milagro viviente, estás allí. Entonces, ¿por qué no creer que Dios puede sanarte y puede devolverte la sanación que tú necesitas? Y que tú tienes simplemente, es que tienes que quitarte toda esa mala influencia que puedas tener por maledicencias, porque en algún momento has hablado mal, has dicho alguna mala palabra, que ha abierto puertas hacia lo negativo. Tú tienes que cerrar todas las puertas hacia las cosas negativas. Tú tienes que conectarte con lo positivo, con el entusiasmo, con la fe y con el bienestar, de donde emanan las bendiciones, que es la fuente de toda bendición. Tienes que conectarte directamente de donde se emana el amor, la fe, el bienestar, el entusiasmo, la sanidad, que es directamente con el Creador. Allí tienes ese reactor, es nuestro Dios, es como un reactor nuclear, el que emana toda la fe, todo el amor, todo el bienestar y todas las cosas buenas. Y lo que mejor podemos esperar emana de él. Así que le enviamos ese cordial saludo a todas esas personas que están en estos centros de salud, que muchos se encuentran desesperanzados, muchos se encuentran deprimidos, muchos se encuentran en estado de pesimismo, pero nosotros llevamos esta palabra a ellos de optimismo, para que modifiquen, para que transmuten, para que cambien el sentido de lo negativo hacia un sentido totalmente positivo, y de que sí es posible que esté mejor, más sano, y no le pongamos excusas a las cosas. Simplemente el primer alimento que nosotros recibimos en nuestro cuerpo, en nuestras personas, es el que el Creador nos envía. Recuerden que hay una parte de la palabra de Dios que dice, no solo de pan vive el hombre, y eso significa que no solamente del alimento físico, del nutriente físico, nosotros nos mantenemos con ese nutriente físico, también nos mantenemos con ese nutriente espiritual, que es más importante que el mismo nutriente físico, porque es el que nos hace generar las cosas buenas, hace que podamos estar conectados con esa maravillosa fuente de amor y de toda creatividad. Bueno, y seguimos saludando a todos los vecinos de la ciudad de Caracas, a los vecinos del sector de Caricuao, Valle, Antígono, Manera, Santa Mónica, Los Chaguaramos, San Bernardino, San Martín, La Orvina, allá en Lomas de la Trinidad, que también nos escuchan, en el Gatillo, en Minas de Baruta también nos escuchan, en Chacaito, en el Bosque, en Chacao, a todos los habitantes de Chacao, un gran saludo para todos ellos, en Plaza Venezuela, en la Avenida Francisco Solano, en muchas partes de Caracas, en Propatria, en 23 de enero también nos escuchan, un saludo para todos los habitantes del extranjero, para todos nuestros hermanos que también están en Propatria, en Casalta también nos escuchan desde allá, en el Valle por supuesto allí nos escuchan muchísimo, bastante. Un saludo muy cordial para todos y una palabra de optimismo, de bendición y de buena fe para todos ustedes comenzando este año 2020 con ánimo y energía, dispuestos a transformar, cambiar nuestras mentes y corazones para el bien, para lo positivo. Y es muy importante entender el tema de la salud. La salud se da en términos de nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos son positivos y saludables, emanamos una salud positiva que a su vez contagia a los demás positivamente. No perdamos nunca de vista esa idea. Nuestra sonrisa, nuestro apretón de manos emana energía y entusiasmo y optimismo. Y allí es donde tenemos que estar sintonizados, porque lo tenemos todo en nuestra tierra, tenemos una buena tierra, tenemos una tierra para sembrar, tenemos una tierra para producir. Y a estas palabras que yo digo, que cualquier persona pesimista puede estar diciendo todo lo contrario, puede estar diciendo cualquier tipo de palabra no adecuada, tenemos que decirle a esa persona que es la única manera de poder modificar esas radiaciones positivas, esas radiaciones que existen en el país, esas radiaciones negativas, por radiaciones positivas, emanaciones positivas. Son cargas de iones que se van distribuyendo entre todos nosotros, iones positivos, energía positiva que proviene de la única fuente calificada para darnos esas cosas buenas que está en manos del Creador. Y eso es lo que tenemos para Venezuela. Un nuevo amanecer, cada día un nuevo amanecer, un nuevo despertar, donde sepamos con nuestra fe, usando los recursos que tenemos, que no hemos usado, que están dentro de nuestro corazón, nuestros recursos espirituales que están allí, vamos a hacer uso de ellos, no solamente para el bien individual, no solamente pensando de forma individualista, sino pensando de una manera grupal. De esa manera, dejando de ser menos individuales, dejando de ser menos egoístas, podemos distribuir el bienestar para todos quienes nos respondan, quienes nos acompañen y quienes estén cercanos a nosotros, para nuestros prójimos. Cada persona. ¿De dónde viene la palabra prójimo? La palabra prójimo viene de próximo, de nuestros próximos. Esos son nuestros prójimos y por ellos estamos aquí haciendo este hermoso programa, este maravilloso programa de radio, que quisiéramos que también fuera también un programa de televisión. Ojalá Dios nos permita tener la posibilidad de conseguir algún espacio de televisión en el cual pudiéramos llegar más allá de la audiencia radial, para complementar esta audiencia radial y hacer este mensaje extensivo a todos los ciudadanos venezolanos, a todos nuestros hermanos venezolanos, para que se animen, se entusiasmen y entiendan de verdad el sentido de las cosas, que no todo el asunto está en una resolución política, no todo está allí en la política. La política es parte de un aspecto de cómo se mueve la sociedad, que va íntimamente ligada, o debe ir íntimamente ligada, a las leyes, a la constitución, a las normas, porque somos una sociedad de normas, y en esa onda debemos mantenernos. Pero lo espiritual prevalece sobre el aspecto político, está por encima de ello. Y es fundamental que usted entre en contacto consigo mismo, primeramente, con su ser espiritual, con el ser supremo, para usted poder entender los procesos que estamos viviendo, porque en estos procesos, cuando pasamos por una crisis, es cuando empezamos a emanar de nosotros mismos esos recursos que están allí guardados. Y del corazón emanan esas maravillosas expresiones de sentimiento, de amor, que en momentos difíciles, en momentos de necesidad, empiezas a vivir todo lo bueno que tenemos. Ese espíritu de cooperación, de solidaridad, de ayuda, de colaboración, de ayudar al otro, de desear el bien para el otro, de desear desde los buenos días hasta mejores días, bendiciones diarias, por un buen día, por un buen día de trabajo, por buenas cosas para todos. Entonces, allí está la solución que nuestra sociedad, que nuestra nación, que nuestro país, que nuestro pueblo necesita en el modo básico y fundamental primario. No se trata de cosas del sistema de hombres como tal. Cuando yo hablo del sistema de hombres, me refiero a todo lo que el hombre ha creado. El hombre ha creado sistemas de organizativos, administrativos, de la sociedad, que funcionan o no funcionan de manera armónica. Entonces, cuando observamos que el hombre por sí mismo, como género humano en la sociedad nacional e internacional, no le ha dado las respuestas como género a su propio género, tiene necesariamente que acudir y conectarse con la energía fundamental y perfecta, que no tiene ninguna equivocación y no tiene ningún error, que es la energía de Dios, que sí modifica las cosas y que no tiene ninguna limitación para mejorar lo que en nosotros como hombres no hemos podido lograr mejorar. Porque hemos creído en nuestra propia fe y nos hemos confiado en nuestras propias energías, en nuestras propias herramientas, y allí nos hemos quedado y nos hemos apartado del ser supremo, creyendo que somos autosuficientes para hacer todas las cosas que necesitamos hacer, y hemos visto que las cosas no han salido como deben salir. Y hablo como ciudadano del mundo, como ciudadano de toda la periferia mundial, como uno más, igual que ustedes, de toda la periferia mundial. Entonces necesitamos para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra nación, para Venezuela, esa energía de entidad que no puede esperar más. Para eso hay que conectarnos con nuestro ser espiritual, que nos hace entender todo lo que sucede y todo el entorno, porque recibimos esas revelaciones que nos indican por donde tienen que ir las cosas. Y allí debemos hacer el trabajo de conectarnos para esperar mejor para nuestra nación, para nuestro país, para nuestro pueblo, para todos los hermanos venezolanos que están fuera buscando oportunidades de calidad de vida, de mejor estilo de vida, o porque simplemente muchos hermanos venezolanos no estuvieron dispuestos a pasar esta prueba que estamos pasando todos acá en Venezuela. Hay muchos hermanos venezolanos que simplemente tomaron la decisión de irse, pero nosotros les llamamos, les decimos, les invitamos a que se unan en conciencia desde esos lugares donde se encuentren y que reflexionen sobre su país, sobre su nación, la tierra que les quieran hacer, para que vuelvan a su nación, para que vuelvan a su país y regresen con sus familias aquí en Venezuela y en armonía y en amor, entre todos levantados. Nuestra hermosa tierra es maravillosa, es hermosa nuestra tierra, siempre y cuando nosotros digamos con amor que de verdad es hermosa, lo digamos de verdad, de corazón, y no por llenar espacios vacíos. Tenemos que dar el resto por nuestra nación, dar el resto por nuestro país, cuidando cada palabra, cada acción que hacemos en todo momento, en todo lugar. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida continuamos con más de Venezuela Justa. אנחנו מאמין בני מאמין en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Ahí tenemos el tema de Mordejai Ben David, Creyente, sonando esa maravillosa canción aquí en Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, de verdad que es una canción motivadora, motivadora para esta hora, para este momento, cuando siempre, como les digo, tenemos que estar muy animados y muy entusiastas en todo momento, no importando lo que veamos, no importando lo que escuchemos, no importando toda situación, porque se trata de una prueba por la cual estamos pasando. Y además de ello, es una guerra espiritual. Vuelvo a recalcar este punto, a hacer presente este punto de la guerra espiritual y de la batalla espiritual, porque cuando tú en un momento estás en una conversación y alguien te habla de algo negativo y tú haces comentarios positivos, tú estás luchando allí una guerra espiritual. Cuando tú estás hablando con alguien que siempre está enfocado en el tema negativo y tú quieres llevar las cosas hacia lo positivo, allí tú estás librando una guerra espiritual. La idea es que no te debes llevar por lo negativo, porque si no, entonces formarías parte de, ya serías absorbido por las cosas que no son buenas. Y tienes que mantenerte firme, viendo, teniendo, ver con fe las cosas. Y tener fe desde el corazón, fe sin ver, no por vista, no tienes que ver para creer, sino creer para ver. Porque ese famoso dicho, que es alguien que dice ver para creer, no, ese dicho es al contrario. Realmente la historia tiene que cambiar las cosas. La historia tiene que ser cambiada en este aspecto. Es ver para creer. Así son las cosas de verdad. Bueno, mis amigas y mis amigos, ha llegado el final de nuestro programa por el día de hoy. De verdad ha sido un grato placer haberles acompañado durante estos 60 minutos de programación de Radio Sintonía de Venezuela Justa. Este maravilloso programa, de verdad que lo hacemos con mucho cariño por nuestra Venezuela, por nuestros amados hermanos venezolanos, por nuestra nación, por nuestro país, por nuestro pueblo, porque cada ciudadano tenga una nueva forma de ver las cosas, una nueva manera, una nueva visión de ver las cosas desde el plano espiritual, entendiendo también lo físico y lo espiritual a la vez. Es bueno estar en una realidad donde no estamos alejados de la realidad, pero sí estamos entendiendo cómo se mueven todas las cosas que emanan desde nosotros, porque somos máquinas, somos organismos, pero máquinas de decisión, en el sentido de que estamos creados para decir y hacer cosas buenas. Debemos ser programados para lo bueno, y tenemos que ser programados para lo bueno, y debemos ayudar a programar a muchas personas para el bien, para lo bueno, y para que estas personas sean también batalladores y guerreros espirituales de las cosas buenas. Así que vamos a mantenernos en esta onda para iniciar nuestra historia. Le damos las gracias a Dios profundamente, primeramente, antes que todo, por este maravilloso programa, porque siempre son sus palabras, y no las mías, las que salen a través de este micrófono. Los invitamos para este próximo martes nuevamente, cuando estaremos en Venezuela Justa a las 6 de la tarde, recuerden, 6 de la tarde los martes y 7 de la noche los jueves. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Bocaterra, en el control técnico está nuestro amigo Moisés López, y quien les habló por aquí, en la presentación, dirección, musicalización y, bueno, muchísimas cosas en este programa tengo que hacer. Y les habla Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Como siempre les digo, que tengan una feliz y bendecida noche. Y por supuesto, como siempre, que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.